Si tú quieres dejar que Jesús entre tu corazón, solo tienes que confesarlo con tu boca y decirle a Jesucristo: sé mi Señor. Él quiere abrazarte, quiere guiarte. Él te llevará a toda verdad y a toda justicia. Él enderezará tu camino. Él pagó un precio que ni tú ni yo podríamos pagar jamás: muerte. Él murió para que yo tenga vida, para que tú tengas vida. Y al entregar tu corazón a Él, pasarás de muerte a vida eterna. Porque todos hemos pecado y estamos separados de Dios, pero Jesús es el puente, Él es el camino al Padre. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Si quieres que Jesús sea tu Señor, dile esto junto conmigo: Jesús, reconozco que he pecado y mi pecado me ha alejado de ti. Pero ahora yo decido volver a ti y entregarme por completo. Desde este momento quiero que tú seas mi Señor. Te doy todos mis sueños, mis planes, toda mi vida. Porque yo sé que tú me vas a dirigir mejor que lo que yo pueda hacer con mis propias fuerzas. Jesús, gracias por perdonarme, por lavarme y por darme vida eterna. Mi vida es tuya para siempre. Gracias, Jesús.